título que por ir a los tiburones. Oye, ma, dime pa. Sigo por la orilla, te van a llevar los tiburones. Así que sube el telón, que le quita el vacilón. Mamá, ¿qué tú quieres? Que me lleve el tiburón. Así que métele presión con mi flow y un melazón. Mamá, ¿qué tú quieres? Que me lleve el tiburón. Los Pitbull, coming soon, papá.